Desde hace un poco más de un año venimos dedicándole algunos programas cada dos o tres meses a alguna de las grandes estrellas del cine y del cine mundial, ¿sí? Hablamos de Greta Garbo, de Cary Grant, de Brigitte Bardot, una sueca, un estadounidense, una francesa, Marlon Brando, Sofía Loren, Humphrey Bogart, de Marilyn Monroe fue la última vez. Y hoy vamos a hablar de un hermoso actor, un hermoso tipo, que fue nada menos que Marcelo o Marcello. Solo hay que decir Marcello y uno Marcello. Ya sabe que estamos hablando de Mastroianni, ¿sí? De la misma manera que uno dice Sofía, sabemos que es la Loren. Si uno dice Brigitte, sabemos que es la Bardot. Si uno dice Marilyn, sabemos que es Monroe. Bueno, con Marcello pasa lo mismo. Es el astro de todos los astros del cine italiano. Vivió entre los años 1924 y 1996. Su nombre de origen, su nombre de nacimiento fue Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni. Nació en una pequeña localidad llamada Fontana Liri, en la hermosa Italia. Y su familia había crecido en el campo, y ubiquémonos, nació en septiembre de 1924. La Primera Guerra Mundial había tenido lugar justamente entre esos años, desde el 19 hasta el 24, más o menos. Él nace en ese momento. Su familia estaba radicada en el campo. Y durante el fascismo, que fue posterior a su nacimiento, obviamente, fue cercano al horror y a la declaración de la Segunda Guerra Mundial, en pleno fascismo la familia se tuvo que mudar a una ciudad para buscar un porvenir un poco más, más provechoso, te diría, y la ciudad fue Roma, a la cual llegaron. El padre era un ebanista, es decir, un artesano de la madera, ¿sí? Antifascista total, el padre, que había caído en desgracia con la llegada al poder del duce, del petiso enano Benito Mussolini. En la capital italiana, en Roma, Marcello pudo estudiar y llegó a la universidad. Era una familia de una clase media, ¿sí? Llegó a la universidad, intentó con dos carreras, con arquitectura y con economía, pero ya en ese periodo, o sea, era un jovencito, en ese periodo ya se sintió atraído por el teatro y empezó a actuar, a hacer pequeños bolos, como se dice en la jerga de los actores, hacer de extra también, mientras transitaba este intento universitario, ¿sí? Que te repito, lo intentó en dos carreras que no tienen nada que ver una con la otra, arquitectura por un lado y luego economía. Pero todo esto se fue al tacho, Oscar, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Él tenía en aquel momento, del 24 al 39, ¿cuántos años? Acá la cuenta vos, Oscar. Empezó. Ay, no, no, pues eso no me aprieto. Tengo que abrir un Excel para ver. No. Acá tengo, miró mi lápiz, miró mi papel, acá tengo. Estás haciendo lo que no hay que hacer en radio. Ya lo sé, ya clase, lo sé. Una clase técnica de, sí, de radio. Sí. No hay que hacer cuentas si uno no tiene, tiene que tener el número antes. 24. Qué vergüenza. Esto, chicos, no lo hagan qué en su vergüenza, casa. Qué vergüenza. No lo hagas en voz alta. ¿Estás usando los dedos? Yo no. Para la cuenta. Estoy usando los dedos para postear. No, no estoy posteando cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que todo esto se fue al bombo, decididamente, con la declaración de la Segunda Guerra, y entonces empezó a ganarse la vida como pudo. Una de las cosas que sabía hacer era dibujar, así que empezó a trabajar como dibujante, pero en aquel momento el ejército italiano, o el ejército de los invasores, ¿no? Nazi e italiano y sus otros aliados, lo querían reclutar para el ejército. Claro, un hombre joven, Oscar, lo querían reclutar, se reclutaba a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Bueno, lo cierto es que él no quería ser reclutado, pero bueno, se negó, no quiso. Entonces lo metieron dentro de un campo de concentración nazi en el norte de Italia. Mirá qué pedazo de aventura, Oscar. Aunque parezca mentira y parezca casi cinematográfico, de ese campo logró escapar. Digo cinematográfico porque después fue un astro de la cámara, ¿no? Bueno, logró escapar y se escondió durante mucho tiempo en Venecia hasta que este peligro pasó. Bueno, semejante hecho creo que a él y a cualquiera le marca la vida, ¿no? Por completo. Por supuesto. Terminó la guerra, se volvió a Roma y encontró un pequeño trabajito en una productora de cine. Y esto le vino como anillo al dedo. Vos sabés que él se consideraba no buen mozo, él se consideraba feo, Oscar. Míralo vos. Y además nunca quiso ni le gustó que lo llamaran galán. Bueno, le vino como anillo al dedo este pequeño trabajito, que habrá sido un bolo o un trabajo de extra o un papel recontra super secundario, terciario o cuaternario. Y ahí comprendió que eso era lo que él quería hacer, trabajar en cine. Y comenzó muy de a poco su carrera como profesional de cine. En poco tiempo, Marcello Mastroianni se convirtió en una estrella. Del cine italiano. También reconozcamos que fue una época, alguna vez hemos hablado del cine italiano porque ha dado artistas excelentes, ¿no? Artistas tanto directores como actores y actrices. Fue una época, un boom del cine italiano. Era esta. Sí, pero el cine en todo su esplendor, en todo su en conjunto, porque directores y la música del cine italiano de esa época es muy muy muy identificable, ¿no? Y uno puede decir, esto es una, sin escuchar un diálogo, uno escucha la música y esta película es italiana. No, totalmente. ¿No? Bueno, el digamos que la identidad italiana, y más en nosotros, Oscar, en los argentinos, que hemos recibido oleadas europeas, fundamentalmente de Italia y de España, son, yo que tuve la suerte de poder estar allá un par de veces, te digo que es como estar en casa, Oscar, porque ellos son como nosotros, o nosotros somos como ellos. Uno, de verdad te digo que te ves como en el espejo, ¿eh? Te ves como en un espejo en ellos. Fue la época esta que estamos recordando, una época de gloria del cine, en actores, actrices y directores, en músicos, en guiones. Se convirtió en una estrella, decididamente, en muy poco tiempo. Y quizás podríamos decir que gracias a un par de interpretaciones que fueron icónicas en la historia del cine italiano. Una fue Los desconocidos de siempre, que es de 1958. En italiano es I soliti ignoti. Los desconocidos de siempre. El director fue Mario Monicelli. Estos desconocidos era un grupo de ladronzuelos, digamos, que estaban siendo aconsejados por un ladrón de experiencia ya, ¿no? Y jubilado, digamos. Estos eran chicos jóvenes. Decide este grupo preparar un gran robo en las oficinas romanas de una gran tienda que era Monte de Piedad, con la esperanza de que ese gran robo lo sacara de la miseria en la cual vivía. Era salvarse. Exactamente. Uno de los temas o de las temáticas propias de esta época de oro del cine italiano, ¿no? La pobreza y la miseria en la cual había quedado Italia después de la guerra. Claro. La otra película también icónica que lo lanzó a la fama totalmente fue la de Federico Fellini, La Dolce Vita. La Dolce Vita es de 1960, dos años después filmó con... Imagínate vos, primero con Mario Monicelli y después con Federico Fellini, dos monstruos de la cinematografía, ¿no? Bueno, esa película es una película que está algo así como coprotagonista, a pesar de que su papel es muy cortito. Anita Ekberg, una estrella sueca, exuberante, si las hay o si las hubo, como era, ¿no? En aquel momento, supongo que más de uno de todos ustedes que nos escuchan la habrán visto o la tienen muy presente, Anita Ekberg. Bueno, su papel fue muy pequeño, pero bueno, la presencia de ella le fue un boom publicitario decididamente. Un espaldarazo de publicidad. Fundamentalmente porque, bueno, ¿qué haría una sueca en Roma? Y además una sueca de tal exuberancia como era esta actriz, ¿no? Bueno, fue una de las obras maestras, La Dolce Vita, que si alguien no la vio, hay que verla. También es casi como una obligación verla. Porque casi también, o quizás saquémosle el casi... Unánimemente se la considera como una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? El protagonista, que es Marcello, es un periodista que está buscando celebrities, como se dice hoy, ¿no? Estrellas. Que se mueve con una insatisfacción tremenda porque no encuentra a las celebrities. Se mueve con mucho, en las fiestas nocturnas que se celebran en Roma, o que celebra, mejor dicho, la burguesía, los que quedaron con dinero, digamos. Bueno, cuando se entera que está Anita Ekberg en Roma, que en realidad se llama Silvia, el personaje, cuando él se entera que está Silvia, que es una diva mundial, que va a llegar a Roma, se entera, entonces ahí apuesta que esa es su oportunidad para salir de toda esa insatisfacción. El resto no lo voy a spoilear, lo van a ver ustedes. Bueno, y lo último es la famosísima y queridísima dupla pareja que hizo con Sofía Loren, hicieron juntos 12 películas, Oscar, una docena de películas. Tremenda, además, ¿a cuál más linda, a cuál mejor, a cuál con mejores directores? Nombremos solamente dos, Oscar. Matrimonio a la Italiana, de Vittorio Sica, un gran director italiano de 1964. Y una perla, una joya para mí, como es un día particular, una giornata particolare, que es de Ettore Scola, de 1977. Esta giornata, este día, o esta jornada particular, va a haber un desfile del fascismo de Mussolini, y Sofía Loren no quiere ir a ese desfile. Es una señora común y corriente de su casa. Y él es alguien también, un escritor, creo, y que tampoco decide, o también decide no ir al desfile. Y transcurre la película en un día, ese día particular. Es hermosísima, hermosísima. Y mirá las palabras de Sofía, que creo que lo pintan, ¿no? Lo pintan de cuerpo entero a Marcello, y me parece que está muy lindo para terminar este pequeño recuerdo. Ella dijo de él: Marcello era como un hermano. La primera vez que nos vimos fue como si nos conociéramos desde siempre. Nos reíamos, trabajábamos los personajes juntos, cocinábamos. Era un ser único. Cuando participábamos en producciones estadounidenses, mientras nuestros compañeros se iban a las fiestas, nosotros nos marchábamos a casa a cenar con nuestras familias. Éramos actores diferentes, éramos italianos, dijo alguna vez la gran Sofía. Bueno, lo pintan, creo que es una semblanza de Marcello, sí. Porque sí. Imagínate que además eran dos divos sagrados, ¿no? Del cine italiano de la época, ambos. Claro. Bueno, tuvo una vida amorosa bastante agitada, Marcello. Uh-huh. Y hay un detalle que me parece interesante recordar, que es que estuvo toda su vida enamorado de Claudia Cardinale. Ajá, otra hermosísima actriz italiana, pero vos sabés que Claudia estaba enamorado, igual se casó una primera vez, después se casó una segunda vez, se casó una tercera vez con Catherine Deneuve, una francesa, con Faye Dunaway, una de Estados Unidos, pero su amor siempre, y así lo confesaba, fue Claudia Cardinale. ¿Y podés creer que Claudia Cardinale no le correspondió nunca este amor? Mira. Nunca. Claro. Con lo cual él sufrió uno de los más grandes dolores, que es un amor no correspondido. Bueno, claro. Y lo último, Oscar, así lo escuchamos a él en esta versión que encontraste maravillosa. Que te comento de dónde es de la película argentina de María Luisa Denberg. Tal cual. Que se llama De eso no se habla. Sí. Y el tipo canta Caminito. Mirá vos. Bueno, esa película se hizo en 1992. La dirigió María Luisa Denberg acá en Buenos Aires. Y los actores que lo acompañaron fueron Lucina Brando, Jorge Luz, Roberto Carnaghi, Betiana Blum, Tina Serrano, y Verónica Ginás. La película se inspiró en un cuento de Julio Ginás, que es o era el padre de Verónica. Bueno, y un dato, murió a los 72 años en diciembre del año 1996. Y un dato muy, muy tierno, Oscar, porque hay una escena absolutamente imborrable, eterna, de la Dolce Vita, que es él con Anita Ekberg, los dos metidos en la Fontana de Trevi. Ah, claro, la Fontana de Trevi. Exactamente, que es una fuente también célebre en Roma, importantísima. Bueno, vos sabés que cuando él falleció, la Fontana de Trevi, en honor a la escena que él protagonizó en La Dolce Vita, fue simbólicamente apagada y cubierta de negro como un tributo. Fue un luto extraordinario para un actor fuera de serie como fue Marcello. Así que bueno, un lindo recorrido, creo, aunque por la vida de él, otro de estos monstruos sagrados del cine. Y ahora lo escuchamos a ver en Caminito. Dale, vamos. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo.